minutos. Cinco minutos pasan de las 4 de la tarde. Esa era la presentación que nos dejaba el año pasado, la chirigota del boliche. Que me quiten lo bailao. La chirigota del boliche que el año pasado pues eran más de la cuenta, ¿no? Eran casi el doble con esas jerónimas que tanto pues juego dieron, ¿no? Y tanto gustaron, creo yo, a tenor de la risilla que le sale a Alejandro Román cuando la recuerda. Nos han tenido un poco en vilo hasta casi última hora. Era el 4 de febrero cuando anunciaban que sí, que estarán en el carnaval de Ubrique, en una decisión. Ahora se lo preguntamos, pero imagino habrán consensuado y habrán pensado durante mucho tiempo. Una chirigota que además de escucharla es de esas que hay que verla, ¿no? Porque uno de los alicientes, uno de los atractivos que nos guardan cada año, pues es el tipo, ¿no? El disfraz, ese que miman y cuidan con tanto esmero. Una de las veteranas, con un sello inconfundible, que no pierde la ilusión y que tiene, bueno, pues entre otras cosas, una percusión más que asentada con ese tándem de Sergio y Jesús, que ahora también vamos a tener que hablar de eso, según me he enterado a última hora, que tienen en su primera fila gente pues con muchos carnavales a su espalda, ¿no? Y que defienden el tipo casi como nadie. Una chirigota que firma de nuevo Alejandro Román. Cantar, reír y disfrutar con tus amigos de verdad. Así se despedían hace dos años en su última cuarteta del Popurrí, con lo que entienden ellos, que es la esencia del carnaval. La chirigota del boliche, esta chirigota es una monada, es su proyecto para este año 2022 y es con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompañan en el estudio su autor, Alejandro Román. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompañan también dos de sus grandes incorporaciones, ¿no? Por un lado, Adrián Carretero. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, Miguel González. Miguel, muy buenas tardes. Bueno, pues me voy a permitir que hable un poquito primero con Alejandro, más que nada por preguntarle las jerónimas y que os quitaran lo bailado. ¿Podemos resumir el Carnaval 2020 con esa frase? Que os quiten lo bailado, que os quiten todo lo que bailaste, Alejandro. Oh, pues la verdad es que el año pasado... el tipo el año pasado dio mucho juego, ¿sabes? Y las jerónimas, las pobres, se perdieron. Hay dos en el boliche nada más. y la verdad que sí, que fue un carnaval muy bueno, la verdad. Disfrutamos todos y eso es lo importante, que disfrutemos. ¿Y gustó? ¿Creéis que gustó? Yo creo que sí. Eso lo ves tú en la cara de la gente. Yo creo que sí, a alguna gente no le gustará, pues es normal, pero vamos, que yo creo que las sensaciones que me dieron a mí que fueron buenas. Uh-huh. Decíais eso, ¿no? Cantar, reír y disfrutar, y de eso va vuestro repertorio, ¿no, Alejandro? Eso. Porque al final metéis en vuestro juego a todo el público. Eso fue la última cuarteta de la Jerónima, como tú has dicho. Que en verdad las últimas cuartetas las hace como para despedirte de por qué estás ahí, ¿no? Por qué tu inspiración es a llegar hasta ahí, hasta la última cuarteta, dedicarse a alguien, dedicarse a tu grupo. Y yo creo que lo mejor para salir en una chirigota, salir en cualquier lado, es que si tú disfrutas con tu gente de verdad, lo vas a disfrutar en la calle. Uh-huh. Y quieres reflejar que sin tu gente en verdad uno no es nadie, ¿me entiendes? Uh-huh. No sé si me llego a explicar. Soy muy malo explicando. Perfectamente. Pero tengo la ESO. Es un poquito... Adrián y Miguel, es un poquito eso. Os pregunto por qué es lo que os ha llamado la atención. ¿Por qué la chirigota del boliche? ¿Es un poco lo que os llamó la atención, Adrián? Hombre, yo cuando recibí la llamada de Alejandro y del grupo, la verdad que no tuve duda. Después de saber que mi tío no salía... No me lo pensé. A mí me paró por la calle Alejandro y me dijo: Adrián, contamos contigo para el carnaval próximo. Le digo, por supuesto, la verdad que yo seguía a ellos, al grupo de ellos, lo seguía desde hace mucho tiempo, concretamente desde Cabezaimo, que todavía Alejandro ni estaba, y la verdad que la esencia de ellos me encanta. Tanto musicalidad, tanto ritmo, tanto letras, tanto todo. No sé cómo explicar. Y ya los ensayos... Son la hostia. Los ensayos son la hostia. Alejandro, un momento. Yo a Miguel lo conozco menos, pero a Adrián, yo me lo imagino en tu chirigota, ¿no? Hombre, Adrián es un mano nervio. Está eso, ¿no? Y no, hombre, pero mira, lo hace bien el chaval, no ha fallado casi ningún ensayo. Bueno, el domingo fallaste, caso, cabrón. Perdón. Y en verdad, que se nota cuando a una persona le gusta lo que está haciendo, eso se nota. Y eso transmite. a la vez transmite. Y la importancia también que no haya ningún mal rollo entre alguno del grupo, porque este hace más... Que va, eso no lo tenemos nosotros ni en todos los años que llevo yo en esta chirigota ha salido nada de eso. Y es muy importante, tío, tener buen rollo. Uh-huh. Y en verdad lo transmite, se pone a cantar y... Y lo lleva. Yo creo que encaja perfectamente. Adrián, en los últimos años has estado con tu tío Rafa, ¿no? Sí, yo debuté con mi tío Rafa en Juego de Tronos, uh-huh. Una que hicimos nueva. Después fue Toda la culpa la tiene Antoñi. Sí. Y luego ya os pasaste al mundo callejero, digamos. No, después fue Me estoy poniendo de los nervios. Y la cuarta fue más callejera, fue ilegal, como se suele decir en Ubrique. Uh-huh, pero que después tuve un parón hasta que ya había salido otra vez con Alejandro. Y tú, Miguel, cuéntame un poquito, no, ¿por qué la chirigota del boliche? Pues, me llamó Ale, no preguntando por mí, que también está feo. ¿Era la opción B? No. Era por... Decía que era por cambiar la técnica de fisa a la gente. Lo que pasa que, en verdad, necesitamos un guitarra, la verdad. Hombre, el bombo lo necesitamos porque si uno sale... Yo en teoría quería un guitarra. Y ahora, de tantos preguntarle, Quillo, ¿por qué no sale? No puedo. Quillo, ¿tú por qué no? Quillo, no puedo. Le digo, ahora voy a buscar bombo. Le digo, ahora voy, en vez de decirle, Quillo, ¿por qué no sales conmigo? Le voy a decir, Quillo, ¿tú sabes de alguien que sepa tocar y bombo? Y me dio eso. Y hasta que me exhortó, dice... Yo, cojones, le digo, ¿puedo ir tirón? Fue así, Miguel. Sí, fue así. Vamos, a ver, la verdad que y muy contento. Yo nunca había estado en ningún ensayo de ellos ni nada. Que con otras agrupaciones muchas veces hace ensayo lo otro, pero no habíamos coincidido ni nada, habiendo estado en otras agrupaciones y eso. Y no habíamos coincidido. Y la verdad que los ensayos, lo que dice Adrián, que son la hostia allí. Uh-huh. Y ni un mal rollo, nada, y... Todo para adelante y opina todo el mundo. Uh-huh. Lo primero. Y uh-huh. Todos decidimos, desde como digo, que de los tres que hemos entrado hasta los más viejos, todo. Uh-huh. Eso es fundamental. Y la verdad que es también una cosa que uno agradece, porque si llega y ya te están mandando, también el buen ambiente como que se corta un poco. Uh-huh. Oye, he dicho yo al principio que uno de los sellos de la agrupación, por cierto, bueno, ahora hablamos, ahora vamos con Kisco, le vamos a dar un minutillo más que se asiente, que ya está con nosotros, pero he estado diciendo que una de las señas de identidad también de esta chirigota era ese tándem en la percusión, Sergio y Jesús, Sergio Carretero y Jesús Caballero. Este año Miguel va a ser el encargado de relevar a Yo siempre a digo, Jesús. igual no puede ser cuando no son las mismas personas, pero yo vale, creo que no va a desmerecer ni nada raro, que no va a ir a menos ni nada de eso, que vamos en la línea, como dice Ale. Es la misma de la chirigota y esa es la línea de la chirigota. Que uno se tenga que adaptar a algo más de esa manera, se adapta, pero igual obviamente no va a hacer. Claro. Pero vamos, pero que vamos igual a la misma línea. Quiero preguntarte por eso, por cómo han ido los ensayos, sobre todo con Sergio, porque claro, imagino que Sergio y Jesús, te iba a decir que con una mirada, pero yo creo que Sergio y Jesús casi ni con la mirada, con el oído ya se estaban entendiendo, ¿no? Es lo que decía al principio... Había que hablar más las cosas, pues normal también, nunca he salido con Sergio, él tampoco conmigo, obviamente, y quiera o no, pero ya últimamente sí es verdad que ya nada más que con un movimiento que hagamos de cabeza o cualquier cosa, ya sabemos qué queremos hacer y lo que hay que mejorarnos, y cada vez pues puede ser que vayamos mejor, claro. Yo estoy por decirte que si no llega a salir Miguel con nosotros, la chirigota no sale, seguro. Sí. Seguramente no fuera haber salido. Por eso, no tienes bombo. El tema de que no hay bombo, es que... No había bombista. Y me decía Miguel que no habías tocado nunca el bombo. Habías tocado la caja. Con los morenos, con Ismael también estuve. Uh-huh. Y después estuve un año parado y fue cuando me llamó Ale. Bueno, ¿y la experiencia qué tal? Pues la verdad que es muy bien. La verdad que ensayando muy a gusto lo que te he dicho y... ¡Valante! Voy súper motivado, vamos. Pues son dos de las tres chirigotas que habéis pasado por aquí, dos estrenadas. Porque no era un año, sino eran dos años lo que yo me he tirado. Que un año, ¿verdad? Que fue el año que me quedé parado y el año de la pandemia, como yo digo. O sea, que son dos años, a ver si quién me gana, vamos. Que le vamos a saludar a Quisco Sánchez. Quisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a pedir un poquito que te eche. Ahí va, que te acerques un poquito el micro. Te hemos dado unos minutillos que te asentaras con nosotros y que, bueno, escucharas un poquito las nuevas incorporaciones. Pero le preguntaba también a Alejandro por las Jerónimas, porque me quite lo bailado por ese carnaval 2020. ¿Qué recuerdos te deja ese carnaval, no, Quisco? Como recuerdo, buenísimo, pero eso ya está pasado. Ya hay un carnaval nuevo y ya está. Sí. Ah, hombre, del tirón. Jerónima ya queda en el recuerdo, ya. Ahora otra cosa. Pero bueno, en el recuerdo no, que está ahí allí dos presentes, bueno, siempre, los ensayos. Pero bueno, esa ya. Ellas están allí todos los días escuchándonos. Yo os iba a preguntar un poco de dónde habían acabado las Jerónimas. Ya me han dicho que dos, nada más son. No, no hemos quedado con dos, porque tampoco teníamos mucho sitio. Mi madre dice que no. Claro, y como decíais en el Paso Doble, que queríamos escucharlo esta tarde, el Paso Doble de homenaje, ¿no?, a ese entierro de la patacabra, terminaba diciendo que ya, una vez que enterramos la patacabra, ya estamos pensando el tipo del año que viene. Claro. Y así es. Estuvo muy bien, muy bonito, lo pasamos genial, como hay que pasarlo en carnaval. Fue un tipo que gustó, gracioso, pero ya está. Se terminó y ya este año otra cosa nueva. Pero, Quisco, tú defiendes lo que te eches, ¿no? O sea, un año es Jerónima, pero si este año es otra cosa, la defiendes, ¿no? De eso se trata, yo creo que de eso se trata, es mi idea. Yo es interpretar el personaje y meterte e intentar hacerlo lo mejor posible o lo que a ti te parezca que es como lo tienes que hacer, pero es meterte en el papel y ya está, tampoco está complicado. Claro, es que yo hablaba con Ale fuera de micrófono, por ejemplo, a micro abierto sí le he dicho a que Adrián casi que encaja a la perfección en vuestro estilo de chirigota por cómo es, cómo lo que lo conozco y tal, pero bueno, le sumamos a Quisco, le sumamos a Pedro, Richarte, que también en la punta también defiende bien el repertorio. Y Juanito Guti, que salió el año pasado y el tío ya y parecía que llevaba 10. Ya, exactamente. Habla de Manolito, un nuevo... Ah, es verdad, Manolito, cojones. ¿Quién es Manolito? Manolito, nueva incorporación. Manolito. ¿Cómo es? Fernández, Manuel Fernández. Manuel Fernández es otra de las incorporaciones que... Claro, o sea, son Adrián Miguel y Manuel Fernández. Saludo para Manolito, men. Y Manuel Fernández. Quisco, ¿tú cómo has visto las incorporaciones? Bien, hombre, las incorporaciones... Los tres que han entrado tienen experiencia, o sea, tienen experiencia. No les coge de primera. Ellos ya saben a dónde se meten, que ya han tenido experiencia en carnaval. Tanto Adrián como Miguel como Manolito, los tres han salido antes en otras agrupaciones. Y bien, se han adaptado el tirón, o bueno, o se adaptan o fuera más claro. Pero bueno, es verdad, Alejandro, ya casi que habéis completado, Quisco y Ale, casi que habéis completado el relevo generacional, ya estáis Sergio, vosotros dos y Pedro, ¿no? Los demás son todos ya más jóvenes, una quinta más claro, joven, que, ¿no? Que el Candela no sale este año tampoco, bueno, no sale este año tampoco, no, este año no sale y... Claro, se nos está quedando la chirigota vacía aquí. Bueno, vacía no, que estáis consiguiendo vacía, ese bueno, relevo generacional. En verdad está muy bien, porque cuando entró Rishi y Jesús entraron en 2015, creo yo, y todavía están con nosotros. Y espero que sigan muchos años con nosotros también. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero antes han llegado ya algunos mensajes. Bueno, algunos no, muchos mensajes. Para que veamos también el termómetro, ¿no? De lo que gusta también esta chirigota, de lo que tiene alrededor. Dice, buenas Rubén, mandarle un saludo de David One More Time a todos los de la chirigota del boliche. El popurrí de frecuencia modulada dice que le mola mucho. Un saludo a todos los integrantes de la chirigota, son unos fenómenos. Un saludo a todos los pregoneros de Ubrique, especialmente al Anillao por el pedazo de pregón. Bonito pregón aquel. Bonito, gracias. Me gustaría decir que todos los pregoneros que hemos tenido han sido por méritos propios y por su fidelidad a los carnavales de Ubrique. Y luego Jesús Ramírez dice, buenas tardes, soy integrante de la chirigota y quiero mandarle saludos a los cuatro cracks que están hablando. Con ganas ya de carnaval, dile que me dediquen un ñam. ¡Niam! Que es nuestro grito de guerra para este año. Gracias y saludos. He dicho que el año pasado le cantasteis, ¿no?, a los que van a ser pregoneros prácticamente este año. No sé si fue premonitorio, Alejandro, ese paso doble a la patacara y del que hemos hablado, porque anunciabais que desde ese entierro de la patacara ya estáis pensando en el tipo del año que viene. Vamos a escucharlo y ahora os pregunto, por ejemplo, por el pregonero. Okay. llorando cuando llega el domingo y me encuentro con Leandro. Llorando, contemplando a la diosa y yo por dentro pensando, esto ya se está acabando, mi pata cabra siempre por el punto y final. Ella se lleva la compra de mi carnaval y en la plaza la verdura me tiembla todo el cuerpo pensando nada más en los buenos momentos que pasé cantando con todo lo de mi agrupación. Y aunque de la muerte no me alegro, pero es la primera vez que voy contento a un entierro. Y son las 7 y ya estás tú preparado para que el capataz será firme la salida. Y las mujeres te sacan del callejo y empieza la procesión de tu alegre despedida. Y te mecen por la calle, ritmo Semana Santa y ritmo que vas a calle. Y rezo por todas las callejuelas para que llegues intacta a la palmera. Y cuando veo la última llama que se apaga, el veneno me remueve, que llega el día siguiente y ya estoy pensando en el tipo. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Fundación López Mariscal por un mundo más solidario. Dental Company, tu clínica dental de confianza. Sonreír es salud, por eso ahora revisión bucodental gratis. Estamos en General Lucarenas número 6, teléfono 956-464710. De Vinos, en Avenida España 61, especialistas en tapas variadas y pizzería, también con reparto a domicilio, en el teléfono 856-092419. Yucia Inmobiliaria, agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el CAPI, la compraventa y gestión de su inmueble más eficiente y con todas las garantías. Paseo del Prado 39, teléfono 956-1089-83. Y Gazules, diseño interior, hacemos realidad el hogar de tus sueños. Estamos en calle San Juan Bautista, junto al pasaje. Vive el carnaval con Radio Brique. Tengo que dar también dos apuntes. Por un lado, recordar que el 5 de marzo va a ser las papaleñas, que no hay concurso de la peña sevillista, no hay concurso de popurrí, ahora os pregunto también por ello. Y otra noticia, esta casi de última hora que ha salido hace escasos minutos, la venta de entradas para la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval el 26 de febrero en la gala. Se ponen a la venta las entradas el próximo viernes, este viernes 18 de febrero, pasado mañana, a las 10 de la mañana, en la Oficina Municipal de Turismo, a un precio de 10 euros. Por 10 euros, pues tenemos una tarde y una noche de carnaval con todas las actuaciones. Decía eso, ¿no? Homenaje casi, paso doble, casi premonitorio, Ale, a los pregoneros de este año, a ese grupo de formado por Leandro, Serafín y tantos otros, que y nos decía un oyente que tan merecido como todos los anteriores. Aquí tenemos dos. Pues la verdad es que sí, que yo qué sé, la figura del pregonero debería de ser, para mi gusto debería ser localista, ¿no? Y debería ser alguien que se esté involucrado en el carnaval. Yo creo que a Serafín, Leandro y compañía se le tenía que haber dado antes. Lo que pasa es que aquí en Ubrique hay un pequeño problema con los pregoneros. ¿Tú te crees que a David Moreno, a los morenos no se le han dicho que quiere ser pregonero? ¿Tú te crees que a Patadita no le han dicho que sí quiere ser pregonero? ¿Crees que a Cioro tampoco le han dicho que...? Es que lo que se merecen de verdad, es que una y la cosa gente que te lo merezcan y otra cosa que quieran darlo. Exactamente. Exactamente, gente, es que hay mucha gente que no lo quiere dar. Darlo. ¿Me entiendes? Los morenos se lo han dicho, por ejemplo, se lo merece, hay mucha gente que se la ha ofrecido, pero no. En el caso mío fue, yo creo que fue un caso especial porque Rivera en aquel año me dijo a mí que él quería un pregonero joven con años de experiencia y en mi caso, contó conmigo y yo como lo di la última vez aquí, yo el tren pasó una vez y lo cogí. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy... Pero que yo digo una cosa, es muy sencillo hablar, porque un pregón, yo entiendo que un pregón no es nada de fácil. No es nada de fácil, porque ¿qué cuenta en un pregón? Que ya no se haya dicho antes, que no, que porque un pregón lo que significa es abrir la fiesta, es pregonar que se abre, que empieza el carnaval, ni más ni menos. Y de todo lo que está montado detrás. Es muy fácil decir, ese va a dar prego este año. Ese que coño sabe de carnaval, o ese que. Más que yo, ¿no? Ese que sabe más que yo. O a veces a ti cuando te lo ofrezcan, tiene lo que hay que tener para montarse y darlo. Así de sencillo. Yo creo que algunos. Esto no es cuestión de tú te lo mereces menos, más es cuestión de que tú has estado involucrado X tiempo o X, y todo el mundo ya, aparte de mí, yo me excluyo, ¿no? Todo el mundo que se montó en el escenario de. Tiene de tener dos pares de. Ya tiene que tener el respeto del que está abajo. Y ya por lo menos tiene que tener un respeto. Yo creo que. Pues a mi gusto, no desprecio yo a nadie. Todo el mundo, si está ahí, es por algo. Se lo ha merecido de una manera o de otra, pero bueno. Es igual, Alex, igual que los grupos. Todos los grupos tienen un mérito de montar de nada más que en el escenario. Ahora, que te gusten más, menos. Bueno, este año más. Se respetan todas las opiniones, ¿sabes? Todo el mundo todo piensa igual que yo. Y el mérito de te puede gustar más una cosa que otra. Claro. Y yo, como yo digo, muy bien, pero todo tiene su mérito. Pero yo creo que tú vas, hay que escuchar y hay que. Si está ahí es por algo. A mí me encantaría que el pregón fuera una cosa que todo el mundo estuviera deseando hacerlo, pero no es así. Pero es que no es así, es que nos quiere. En realidad hay mucha gente, porque hay mucha gente que se lo merece, pero quieren Mico, darlo o no quieren darlo. Claro, ¿no? A mí me dan cosa de que pueda haber gente que diga que quien sí puede darle ese realce al pregón se esté negando y él a lo mejor tiene en su mano el poder darle ese realce, ¿no? Hemos hablado de que si... A ver, que están en su derecho, ¿eh? Que no digo lo contrario. Los morenos, los que han mencionado, están en su derecho, vamos, faltaría más que yo lo tuviera que decir si que se tienen que levantar a dar el pregón, pero sí es verdad que claro, que al final si ellos hubieran querido, si ellos hubieran accedido, gente que, nombres que todos tenemos en la cabeza, pues el pregón sería otra cosa, a lo mejor otros pues también tendrían más ilusión por dar el pregón, ¿no? Bueno, antiguamente daba el pregón los toreros muertos, dar pregón, o lo ha dado, Y no, que han venido de gente de fuera, ¿no? Claro, por visto, y eso que se lo merecían dar pregón o no se lo merecían. Pablo Carbonell. La verdad que yo entiendo que el pregón lo debería de dar siempre alguien local, alguien que sienta lo que va a decir. ¿Y la elección de este año qué te parece, Kisco? Estupenda. Llevan un bollón de años ahí peleando por ellos hacen su y sin nada a cambio, siempre que hacen su patacabra y otro año han hecho también una murga o algo también algunas otras veces. Si esa gente fueron los que empezaron, por eso. Leandro fueron los que empezaron con el carnaval, con la mala mosca, con los peleteros del Tarto el Pollo, fueron las primeras agrupaciones que empezaron. Bueno, tenemos que hablar de muchas otras cosas del carnaval, pero antes quiero que me contéis lo que se pueda contar y lo que me queráis contar de estas chirigotas una monada. El 4 de febrero oficialmente pues anunciabais que ibais a salir. ¿Esto es porque os ha costado mucho decidirlo? ¿Porque había dudas y división de opiniones dentro de los componentes del grupo? Ha sido difícil. En verdad duda no ha habido, en verdad. Lo que pasa que cuando esto empezó a subir, la pandemia, esta sexta ola, ¿no? Pues ya nos rayamos un montón de gente. Pedro tiene su nieta, el Juan tiene su hija, nadie quería contar ya a nadie. Entonces, pues nos dimos un parón de 2 semanas, a ver si esto se pondría bien. Y si se ponía bien, pues intentábamos salir. Y si esto seguía igual, pues no salíamos. Hemos estado a punto de no salir. Estuvimos a punto de no salir. Tuvimos una reunión. Hablamos todos de reunión. Y a la semana siguiente ya parecía que. Que empezamos a ensayar otra vez y ya estaba bajando y ya para adelante, que fue cuando anunciamos ya que íbamos a salir. Pero que ha sido difícil, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, Rubén, si por ejemplo hay un carnaval con restricciones de sin tortillar, sin jamonar, sin chorizar, no salimos nosotros, ¿eh? Por ya más que el trabajo que viene después, porque tú un trabajo, porque yo por lo menos valoro el trabajo que yo hago y que hacen mis compañeros y que hace todo el mundo. Yo no voy a tirar un repertorio para 2 días de carnaval, por lo menos yo. Para ir a cantar, por ejemplo, en la escuela y cantar, ¿qué te digo yo? Otra vez en otro teatro, bueno, por decirte. Eso ya es un supuesto, porque eso ya... A lo que te digo, claro, ya, no hay que pensar en eso, ya vamos a empezar que tenemos de todo. Sí, pero... ¿El equipo de este año hubierais querido eso, ¿no? O sea, no hubierais accedido a un carnaval con esas restricciones. No, no, y no, eso no, lo teníamos igual. Claro desde el principio. También es lo que... El trabajo. Y este año, por lo menos... Aparte de... Más, por lo menos vamos a disfrutar más el tipo, que, por ejemplo, este año... Ahora vamos a hablar de eso. Y en cuanto a la fecha, porque se pospuso 2 semanas, iba a empezar 2 semanas antes, o sea, ya estaríamos incluso en carnaval, se pospuso a este sábado 26 de febrero. A nosotros no vino de lujo la fecha. Es la que se haya adelantado un poquito más el carnaval, porque así te da tiempo de... Nosotros nos faltaba medio popurrí. Tampoco. Medio popurrí nos faltaba. Casi. Y ahora en teoría, ahora ya está metido todo. Ahora lo que tenemos que hacer es matizar. A nuestra manera, que... Aquí no, yo no soy músico, ni sé dónde va una corchea, ni sé... Él sabe de coger guitarra, escribir. La cabeza ahí, pum, pum, y digo, esto así, suena bien, pues así. Cuéntame, Alejandro, ¿cómo montas? Que me lo has contado fuera del micrófono, pero quiero que me digas cómo montas, por ejemplo, la música del paso doble. Yo la música del paso doble me la hago en mi cabeza, me cojo las melodías más o menos... Pam, pam, pam. Al estilo que quiera yo sacarlo, y después lo paso a los acordes. Empiezo a cantar, empiezo ya con el acordeón con la guitarra. Y ya está. Es que no hay otra. Y no hay más, ¿no? Claro, es que yo no entiendo de música ni de nada. Y os preguntaba, ¿hubierais accedido a un carnaval después de Semana Santa? ¿Abril? No, tampoco. Dijimos el grupo que no. O sea, que lo que hay es lo que hay y os ha venido de perla. El carnaval en su fecha. Sí. Semana antes, semana después, porque... Al fin y al cabo, que se haya metido pisando marzo entero. Yo recuerdo carnavales anteriores que ha pisado marzo. Pero un carnaval en junio, un carnaval después de Semana Santa, Rubén, eso no pega ni... No se llamaría hasta siglo natural una monada, se llamaría... Otra cosa. Con chancla y a lo loco. Con chancla y a lo loco. Y no podríamos hacer... Por cierto, un saludito para el posti, hombre. Que... Posti, verdad, que es muy chiquitito, hombre. Y para el bolillo de los pavíes y para mis compañeros de trabajo. Pues ahí queda. Me hace falta dinero también. Nos han mandado otro saludo para vosotros. En este caso, este es de vuelta. Ale, tú lo mandabas ayer para los Mancilla, para Juan Mancilla. ¡Oh, mi Juanito! Y te ha escrito tu Juanito. Dice, mucho ánimo a la chirigota de mi amigo Ale y gracias por decidir salir a última hora, como el gol de Mbappé ayer. Así no volvemos a hacer últimos nosotros. Dice que vaya a ser últimos como el Levante y ellos penúltimos como el Cádiz. Bueno, el Cádiz va a terminar remontando. Que mucha suerte para este año. Igualmente, Juan. Que... Comportarse, Juan, por favor. 40 minutos, ¿eh? 40 minutos. Que. Esta chirigota es una monada. Contame un poquito. ¿Qué me queréis contar? Tiene que decir el Kisco, porque es que te lo he dicho antes, que no me acuerdo cómo vino esa idea. Yo te voy a decir pero... que tiene que ver. No me vaya a decir de el tipo. ¿Cómo salió? Vamos de modelo de Victoria Secret. De Victoria Secret. Y ya está dicho. Unos tangazos que no veas. Y las alitas, y las alitas. Es un proyecto que teníais en mente o que tenías en mente. De ustedes, ¿no? De Luis de Perico. Claro, de Boris. Es que no me han salió de ellos dos. Salió del estudio, del estudio profesional de Carabó. Donde tenéis el estudio de Carabó. Y ahí salió. Pero digo, ¿hubiera seguido el tipo la idea de 2021 o ha sido más reciente? ¿Es una idea más reciente? No, la tenemos ya para el año. Sí, claro, la teníamos. Es curioso todo, las tres chirigotas que habéis pasado tenían ya en mente. Claro, es que el año pasado ya teníamos en mente y si el tipo no lo utilizamos. Sí, pero ya le he dicho a esta gente imaginando el próximo tipo. Eso te iba a decir, ya no está diciendo el Alequillo. Tipo para el año que viene. A todos, tipo para aquí, aquí vota todo el mundo, ¿eh? Que salga algo. Pero, no te dudas, hasta ni yo me saco los tipos. Pero sí es verdad, Kisco, que claro, que lo tenías en mente y tal, pero que no caducan. Él no caduca el tipo, no ha caducado después de un año. Además, tenemos nuestro Richarte, que otra vez va a hacer un pedazo de tipo. Todavía no hemos visto más que una cosita. Nos ha enseñado mucho. No, este jueves va a traer cosas ya. Sí, ya llegan. Sí, pero seguro que es bueno, porque todo lo que hace. La verdad es que... Y a Sonia también. Otro saludito, que es la que hace en nuestro cartel siempre. Claro, que la habéis dado a conocer hoy o ayer. Hoy creo que ha sido. Hoy. Esta mañana. Cierto, Ale, no le hemos... ha traído ninguna sapita para Rubén. Sí, sí, lo ha quitado, tío. Él ya me. La ha pagado, ¿no? No, no, ahora la tienen que pagar. Una, un euro, dos euros. Bueno, en el cartel vemos un mono llegando al Peñón de la Becerra. Veremos a ver qué tiene que ver eso con los modelos de Victoria's Secret. Pero bueno, ahí está el juego. Hay dos peñones. La pasarela. Y la pasarela. Bueno, veremos a ver qué tiene eso, la pasarela del pase de modelo. Veremos a ver. Otro componente de la chirigota del boliche, que no me pone aquí el nombre. Un saludo a los componentes de la chirigota y a todos los aficionados del carnaval. Dice que esto está aquí ya, y ese grito de guerra de Adrián de este año. El posti, dice que es el posti. O sea, que a quien le mandábamos también el saludo. Saludo para el posti. ¿Cómo está? Más chiquitín. Me habéis dicho que, por cerrar ya el capítulo de la chirigota, que os faltaba medio popurrí hasta hace dos semanas. Claro, cuando subió los casos de esta sexta ola, teníamos, a lo mejor me parece que eran tres, cuatro cuartetas o dos cuartetas, tres, no me acuerdo. Metía y eso. Pero no teníamos todo el grozo del popurrí metido ni nada, y dijimos, Quillo, vamos a parar, porque es verdad que estuvimos dos semanas sin ensayar ni nada, y después cuando nos volvimos a reunir, dijimos, vamos para adelante, pero tenemos que darle caña, y eso nos ha faltado, en nada. Ni aún así del tirón. Para arriba. ¿Y cómo estáis a nivel de pasodobles y cuplés? ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco pasodobles tenemos, cinco cuplés. Bueno, 5 y 5. Bueno, cuatro presentaciones, ¿no? El año pasado, Alejandro, la música de la presentación era original tuya. Este año también. Este año también. También tenemos música original de ¿le has cogido el rollito? He cogido el rollo a las presentaciones, guillo de mi cabeza. ¿Te gustó el para papá del año pasado? Se le queda mucha gente. Se le queda mucha gente, consigue, ¿no? Es el efecto, ¿no? Y lo hablábamos fuera de micrófono también. Quisco, Adrián, Miguel, os miro a todos. Sois los últimos en cantar este año. A lo mejor ya el público está casi un poco cansado incluso, y esa presentación va a ser importante para, bueno, incluso desde que abre cortina, ¿no? Y le presentamos el tipo de que ya nos había adelantado que lo hace Richarte, ese impacto, de ese primer impacto, va a ser importante en vuestro caso. Yo creo que sí, yo le veo movidita la presentación. Yo le pido al público que no se duerma, que va a disfrutar con nosotros. Quisco, ¿tú también crees que eso, ¿no? Que el cantar los últimos, pues, hombre, necesita último de... siempre tiene el inconveniente de que la gente ya está un poquito harta. Pero bueno, yo tampoco... Tampoco es muy tarde. Tampoco es muy tarde. Otros años también, no sé. Es que es verdad que había más grupos y se alargaba más. Pero la gente, tú sabes cómo es. Y cuando te cansa tampoco le puedes decir... Que no... Claro, pero bueno, pero ese impacto primero del tipo y la presentación, pues es importante en vuestro caso. Claro, eso lo vamos a conseguir, eso no va a estar claro. La presentación, o sea, que cuantito que empecemos a cantar, vamos a dejar a la gente sentar, no se van a levantar. Además, que vamos todos depilados, verás tú. Hombre, para el pase de modelo, ya me dirá, empezamos a las 7 de la tarde, en directo también a través de Radio Brique. Bueno, pues cuando llegue la sexta posición, pues llegará esta chirigota, es una monada, de la que nos vamos a quedar con una tanda de cuples, si os parece. ¡Tenemos toda una artista! Tenemos toda una artista aquí en Ubrique, dibujando carnavaleros de esta ciudad. No veas qué manera de dibujar, todos los retratos igual, coño que ha ganado al cantante del carnaval. Pinto al anillado, a la pregonera, a los caritanos, pinto a Boito, a pintar Pitova, los hermanos Moreno van a ensayar, incluso pinto a Perito. Pero un retrato no dibujó, y es aquí donde yo me quedo. Ha pintado a todo el mundo y no soy capaz de pintar la cara a la mía. Lo que tú quieras, me toca la madre. No te pido la carrera. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5. En los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España, número 20. Teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Hemos escuchado esa tanda de cuplé, uno de ellos dedicado a Estefanía Hernández, una de las pintoras de Ubrique, que se presentaba al concurso del cartel, no ha sido seleccionada este grande este Estefanía, año. Grande, grande donde la haya. Ha sido una obra de David Menacho y Menchu León, la seleccionada este año. Os voy a preguntar un poquito por el cartel, que me contéis qué os parece, aunque también os voy a recordar que cuando el año pasado teníais una carte en la cuarteta del tongo, que aquí en Ubrique todo es tongo, ¿no? Cuando sale el pregonero, cuando sale el cartel... Zarga lo que zarga, está mal. Descrita, vamos. Sí. Es por lo que dice también, que... A uno le gusta más y a otro le gusta menos las cosas. Y también las intenciones, que a uno le ha gustado más. Yo respeto a todas las opiniones. Es lo que yo digo. Ahí hay un jurado. A mí verdaderamente no me gusta. Ahí en el cartel todos los años hay un jurado. Otros carteles. Si le ha gustado más, ese por algo será, que digo yo. Yo he visto otros carteles y, hombre, yo no sé por qué habrán escogido el que han escogido. No lo sé, la verdad que no sé por qué lo habrán escogido, pero si lo han escogido porque... Por algo será. Por algo, ¿eh? Por alguna intención tendrán. Claro, pero vamos, yo he visto mejores carteles que el que han escogido, a fin de claro. ¿Te han gustado otros más? Claro, al final, bueno, está hay un jurado ahí que también tiene... Claro, yo no entiendo de pintura y nada. Yo, mi opinión, yo no... De pintura, pero de la fábrica, ¿no? A mí me gusta el de Estefanía, que es algo yo, cojones. Y Jerónima. Y Richarte. Es que se siente muy involucrado, güey. El cartel es muy bueno, la verdad. Bueno, también he visto otro que ha estado muy guapo, la verdad. Pero bueno, que sí, que es como hemos dicho antes, si ha ganado por algo será. Por algo será. Yo te puedo hablar de Borzo, pero no te puedo hablar de pintura. Háblame de qué os parece, porque empezamos el carnaval, ya todos lo sabemos, con la gala de Elías Francisco Fató. Una pregunta que le hago a todo el mundo, porque es una reivindicación que hacía mucha gente durante mucho tiempo, y este año, pues la pandemia pues ha motivado algunos de estos cambios. ¿A vosotros qué os parece esto de empezar? Adrián, ¿qué te parece esto de empezar en el Fató? A mí, la verdad, eso te lo quería comentar. A mí me parece una buena acción, porque la verdad que a partir de la noche del Fató ya en la fiesta gastronómica y allá donde vayas puedes cantar con tu disfraz y puedes disfrutar más el disfraz con tu grupo. Yo lo veo buena acción. A ver cómo sale, a ver lo que la gente, como si le gusta o no le gusta así, y a ver lo que si otros años se queda así o no. No nada más fomentar que va a, es verdad que va a disfrutar más el tipo, porque mientras más veces te lo vaya a poner, más veces te va a gustar el día que hace, porque es normal. Pero también para fomentar el carnaval en la calle y esto, porque es verdad que tú muchas veces, cuando te tomaba la gente allí dos cervezas en la jamona o en la tortilla, y tú los que veías escuchándote eran los otros grupos. Así de claro. La demás gente o se meneaba para un lado o para otro, o se iba a comer, o se iba donde quisiera. Pero, claro, ya, si tú fomentas que los grupos van a ir disfrazados, los otros que... Pues quiera o no, otro aliciente, porque si no, es que es como, sí, ve a 12 personas cantando carnaval con una sudadera. No, tampoco tiene mucho sentido. Es una manera de atraer la atención. Y tampoco. No, y aparte que y tampoco. Grupo... Tú cantas algo y dices, bueno, y. ¿Esto qué sentido tiene? Porque, claro, claro si tú claro. De, en el sí, tipo que, llevas que cosas de que... Que no puedes cantar... guarda un montón de cosas. Guarda un montón de cosas en los actos del escenario que te gustaría cantarla desde el primer día porque tienes que esperar al tipo. Entonces ya te estás privando de algo. Ya que te montas en el escenario es una vez para disfrutar, cantar todo lo que tengas que cantar de tu repertorio y disfrutarlo con tu grupo. Y ahora os pregunto yo, a vosotros carnavaleros que estáis desde dentro, si todo el mundo pensáis igual, a lo mejor, ¿por qué no se ha hecho antes? O lo estaríamos haciendo malamente nosotros. Porque siempre hay gente para todo. Decía ayer Juan Mancilla, y creo que tiene razón, que ahora con la pandemia parece como que la gente es más receptiva a hacer todos estos cambios, ¿no? Cambios. Como que antes tenía más miedo. Yo desde luego siempre lo digo. A mí siempre esta idea, yo lo hubiera hace muchos años que lo hubiera... Eso es igual que el lo tema, primero, por ejemplo... El primer acto oficio del carnaval, la presentación de las agrupaciones. Aparte de ahí... Ya, una presentación... Es que el propio nombre lo dice, Rubén, la presentación, ¿no? Que canta tres semanas antes. Es verdad que dice, hay agrupaciones que... Para probar o lo que sea más. Uh-huh. Pero probar... No, que luego va a la tortilla, por ejemplo, y te guarda un montón de cosas, porque no cantas dos cuplés y los dos más... Rojitos, más... Que menos vayan con el tipo. Y al final... Estás escondiendo cosas cuando es una tontería. Ponerte el disfraz desde el primer día de carnaval hasta el último. Y aprovechas el disfraz, Otra cosa, por ejemplo, y la Rubén. Gente aprovecha que. Porque antes, en la yo me acuerdo, antiguamente que en la Soriza no se disfrazaba nadie. Uh-huh. Y ahora, se disfraza mucha estos gente. Años. Pues eso lo puedes conseguir también en la tortilla. En la... Que la gente incluso se atreva a por ir a disfrazarse. Que los críos, pero bueno. Uh-huh. Decía Adrián. Pensando. Iba a decir... no lo cortes más. Pensando de esa forma, desde mi punto de vista, pienso que, por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacer? Se tiene que hacer pregón una vez que ya ha empezado el carnaval y estamos casi acabando el carnaval. Porque el pregón es para abrir una fiesta del carnaval, porque no se hace desde primera hora. ¿Quiere cambiar el pregón también? Ya, pues, Adrián, ya eso no se va a hacer. Pensando así sería lo lógico, ¿no? Un pregón es que abre la fiesta del carnaval. Sería lo primero a partir claro, de ahí. Pero igual que en Cádiz, por ejemplo, el pregón no, es digo, después de tres o cuatro fiestas gastronómicas. Lo que te digo, pero digo, teniendo en cuenta los cambios, digo, sería una buena opción sí, también. Ya por rizar el rey es verdad también, porque... Sí, a lo mejor pues fuera también, como lógico, Fatou y luego claro, se que es como lógico, la feria empieza el día que está. Tú puedes de la Soriza tal como está, pero ¿por qué tiene que ser pregón el día de la Soriza y no el primer día? Uh-huh. Abriendo la fiesta. Separar pregón de Soriza. Claro, es lo que yo digo que tú la Soriza la dejas el día, pero por ejemplo el pregón no es el día de la Soriza, el pregón lo haces tú, por ejemplo, un sábado. Y al día siguiente, o un viernes, por ejemplo, al día siguiente hace, por ejemplo, el Fatou y hace todas las fiestas gastronómicas como están hoy día. ¿Y entonces cuándo hace el pregón? El primer día. ¿Y la escuela? Pues el mismo día del pregón. Eso es... Le estás quitando al pregón... Es el valor, sí. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿El pregón solo? Y ya ahora, a mí eso no es. Si a la gente le cuesta. El pregón cuesta subir a la hora del pregón, que la gente lo que va a la. A mí no me cuesta subir, a mí me cuesta bajar. No sube nadie. A mí me cuesta bajar, coño. Bueno, este año tenéis desde el Peñón de la Becerra puesta la pasarela. Con esta con Gibraltar. Y hacemos ña. Se va a fomentar también el. Porque hablabais, ¿no? De acercar el. Decía Miguel que yendo disfrazado a la fiesta gastronómica atrae la atención un poco de la gente. También se va a llevar el carnaval más a la avenida de España, que al final estábamos un poco repartida la fiesta y demás y no teníamos nada en el centro. ¿Cómo lo veis? El día de las papas aliñadas, ¿no? El día de la avenida. El día 5 y en teoría el principio también el 12 puede que haya... Bueno, el 12 no, el 12 del carnaval, el 19. Vale, también vale, podría haber... Pues está guay, en verdad, porque tú vas ese día a la chicharronada, vas a las papas aliñadas y tienes toda la tarde, por ejemplo... Libre, como quien dice. Pues si hay dos o tres escenarios y quieres echar ratito, pues... Es que es por la tarde. Y es que por la tarde, ¿dónde vas? Te vas a tomarte algo a la avenida, te sientas allí con todo y te tomas algo. Y luego no canta nada más que a lo mejor en un arcumbado o lo que sea que tenga. Todo lo que sea, subir en un escenario y cantar. Y si tienes para cantar tres veces, pues meón. Soy de la opinión esa, ¿no? De que mientras más se cante mejor, ¿no? Claro. Que para eso no... Más explota el repertorio y... Aunque nosotros, por ejemplo, la Sorizá, nosotros hacemos nuestro recorrido y nosotros, por ejemplo, decimos, por decirte, ¿no? Decimos Cristóbal, Calle Ronda, Los Tembladores, Calle del Norte y el otro lado. Cuando terminemos en el otro lado, señores, hemos acabado. Ya a disfrutar el carnaval, pero sin compromiso de cantar. O si tienes que cantarte una cancioncita, te la canta, ¿no? Pero que ya... O sea, canta en los cinco sitios donde te marca sí. Y ya después como diciendo, venga, pues ahora vamos a disfrutar nosotros a en familia. Que ya nosotros nos lo merecemos. Ya tenerlo este año juntos. Moriremos en el carril, tenemos pequeño local para guardar las cosas. Sí. Hombre, que eso está muy bien, que yo con nosotros, el Kisco nos conseguía algo siempre por allí, el casco antiguo, porque tú... Para llevar la bolsa con lo que te vaya a beber. Y luego los instrumentos. Los instrumentos hay días que también te puede venir yo. Pues dices tú, pues los instrumentos los vamos a guardar un poquito, lo que sea. Ya los guardas. Y es muy apañado tener un lugarcito por allí, por el casco antiguo que ellos días. Uh-huh. Aquel día. Me quedan por haceros dos preguntillas. La primera, no sé si vais a hacer ensayo general de cara al público y tal, o... No, lo que vamos a hacer es un ensayo para la familia y para los amigos y eso. Hay en el salón de ensayo, pero... O sea, que es privado, un ensayo general privado. Un ensayo privado. Estáis privado. Estáis apostando todos por eso de momento, ¿no? Sí, porque como no. Tampoco queda mucho tiempo hacer un ensayo general... Y más, como están las cosas en los bares, que ahora los bares no sé yo cómo va a funcionar este año. Claro. Porque no sabemos si se va a poder cantar dentro, si no se va a poder cantar, tú sabes. Y bueno, os tenía que preguntar también por eso, por la Sorizá que esperáis. Decían ayer, creo que era Juan Mancilla y Pepe Sánchez, que es una incógnita, ¿no? Saber pues en qué escenario vamos a estar. Me refiero en cuanto a las restricciones, ¿no? El poder cantarle o no a alguien cerca, el que la gente tenga que tener la mascarilla en la Sorizá, no sé, es quizás. La fiesta que más... Tú no puedes... Mascarilla en verdad no hay, ¿no? Sí, pero... Pero claro, no hay... En aglomeraciones... Ah, en aglomeraciones sí, vale. Claro. Yo me la imagino... En nuestro grupo... Pues... Yo no le voy a decir a una persona tampoco esa de para allá, que está con la mascarilla y si no, tú estás cantando... Hombre, y te... Precaución, habrá que coger precauciones, ¿no? A lo mejor... Habrá que tenerla, pero... Mascarilla que... cuando vayamos andando, pero a la hora de cantar... Supuestamente, como en escenario... Cambia la ley, sí. O sea, tú en la calle no tienes que poner con la mascarilla, si es un escenario te puedes quitar la mascarilla. Que por eso se van a poner o se van a poner en la Avenida de España. Claro, y vallado, ¿no? Tengo entendido que van a ir vallado. Dice que un metro y medio tiene que tener. En la Sorizá creo que van a intentar hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Poner sitios concretos y luego hacer como para que la gente no se haga el espacio. No vaya alrededor de... Por ejemplo, los Tembladores. Que ahí no hay sitio porque hay una entrevista de la gente más o menos. En los Temblores no, que aquello que es los escalones, se considera escenario aquello. Es que, claro, oye, o más allá de lo donde vaya, y de los escalones para adentro no pasa más del grupo. Claro. ¿Entiendes? Admitimos pulpo como animal de compañía. Es un poco la Sorizá. Es que yo me lo voy a pasar igual que todos los años. Lo digo. Mira, a ver. Y la última que os iba a hacer, porque nos estáis acostumbrando, nos estás acostumbrando, Alejandro, que cada año estás sorprendiendo, estás sacándote un paso doble de sorpresa, ¿no? Hace dos años era para, o hace dos carnavales era para Jesús, el bombo, el último carnaval se la jugabais a Pedro, a Perico. ¿No temes que este año esta gente te tengan algo preparado? A ti. Digo, porque llegará el año que también, ¿no? No creo yo que me hayan sacado nada. Yo, no se sabe, no se sabe. Mira, tú ves, tiene la mosca detrás de la vez. No, es que lo he pensado, digo, el Alex se curra los pasos dobles para el resto de amigas. Lo mismo algún año te sorprende. No creo, pero lo mismo hay un cuplecito sorpresa. Este año puede haber algo. Que te cante después del popurrí. Bueno. Un cuplecito. Ya el año pasado dejasteis, por ejemplo... Pues, si da tiempo a meter cuplecito ese... Se canta después el popurrí, que sería un cuple... No sería gracioso, sería un cuple de homenaje. Un cuple de homenaje. Más o menos. Pues ahí dejamos. Además sería lo último que se va a escuchar en el Fatou. Digo, eso va a ser lo último que antes de recoger. Puede. Que claro. Pues nos vamos a quedar con eso. ¿Vale? Bueno, os voy a dejar la última para que añadáis lo que queráis. ¿Qué más? Cada dos dicho. Mucha alegría en el carnaval y mucho respeto. Mucha alegría. Llevamos un año en Monao, vamos a pasárnoslo bien. Vais a quitar el mono. Nos vamos a quitar el mono con esta chiricota. Es una monada. En nada vamos a estar con nuestros amigos del Cafelito, que ya están por aquí también preparándose. Vamos a hacer el cambio mientras nos quedamos con el popurrí de la chirigota del grupo que viene mañana. Mañana recibimos aquí en el estudio de Radio Urique a Ismael García, la chirigota de Ismael García. Kisco, Alejandro, Adrián y Miguel, gracias por este ratito. Vale, a ti, Rubén. Bueno, a ti. Vámonos. Eso es. por el día, qué barbaridad, plena luz del día, y aquello era plan. Todo el mundo corriendo, y yo ya atacando, y en mi familia, el 124. Se llevó la puerta y la reventó. Que te la soñaré, que tengo razón. Se llevó la puerta y la reventó. Ya está duro, ya está duro. Con el torito va a ya está duro. Ya está duro, ya está duro. Con el torito va a ya está duro, ya está duro. Con el torito va a mira, mira, mira. Ya está duro, ya está duro. Con el torito anda por culo. Siempre me persigue, no deja que me resbale, los pelotas y los cobardes, siempre me anda chivatando, pero si quieren aquí lo sé. Hola, buenas noches, policía local. Sí, ¿me podéis mandar una patrulla a la vía de Alchampón? A lo de Castilla, por favor, me están robando un coche. Porque sos tan con la perrada. Ya tiene hoyo, no hace nada. El coche estaba aparcado con lo de Castilla. Arrancó el carro, salvo a toda pastilla. Un trayecto y luego tiro para no. Y entra la policía, no salió de eso. Pasaba paso tortura con su coche nuevo. Fernando Alonso conduce como un bomba, paso barría, y ya ni lo veo, parece como, con unos zapatos nuevos, como esos perros a puerto de botar. Corrieron una furgoneta que estaba maravillada. Cuando me da el punto de ella corté, no ves tú que mareazo, con tanta curva y con tanto bote. ¡Qué puta mierda! ¡En carretera! ¡Qué puta mierda! ¡Sí, tú! ¡Sí! ¡Me quedan también!